Buenas tardes, estamos otro jueves aquí con el Espacio Común 15M. Hoy vamos a tratar un tema peliagudo que además está en boca de todas las televisiones oficiales y no íbamos a ser nosotros un medio alternativo, pues menos. Vamos a hablar de la sentencia de la manada, de las violaciones, o sea, y de la indefensión que crean en las víctimas que acaban siendo las culpables. Al final parece ser que es que tenían que dar las gracias porque las hayan violado. Para ello estamos aquí, bueno, vamos a presentar de sentido de las agujas del reloj a Paloma, que ella viene de Feminismo Seco. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes, muchas gracias. Ella tiene, es un grupo pequeño de feminismo, pero nos acaba de decir fuera de micrófono que además es abogada. Sí, soy abogada también. Es abogada, con lo cual, pues oye, si alguien quiere hacer alguna pregunta o llamar por... en plan técnico, pues aquí está ella para contestarla, si quiere. Sí, que no sea muy difícil. Bueno, vale. Tenemos a Charo, que pertenece a un movimiento feminista, el del 8M, además de colaborar con otras plataformas sociales y haber sido pues también Yayo Flauta. Tenemos a Toñi, que nosotros no hemos querido ser menos, y Toñi forma parte del grupo feminista de los Yayaflautas en este caso. Y bueno, y luego ya hablaremos por teléfono con una serie de personas que los iremos presentando, pues por ejemplo Alicia de Red Feminista, Pili, que pertenece a No Somos Delito, pero quiso intervenir pues en esto porque no somos delito las violadas. Y luego tenemos una persona que no voy a decir el nombre porque no sé si quiere aparecer, pero que con su nombre de verdad o prefiere conservar el anonimato, que ha sido víctima, o sea, es una víctima de violación. Y si nos coge el teléfono, vamos a empezar por la víctima, por el... vamos a llamarla por teléfono para que nos explique, pues oye, su triste vivencia, su dura vivencia, que eso fue hace ya muchos años, pero que ella todavía no olvida. Y precisamente pues nos ha dicho que quería hablar pues del síndrome este que te quedas paralizado, porque eso es muy común, mucho más común de lo que la gente piensa psicológicamente, además porque la ha vivido en primera persona. Y luego me ha pedido, por favor, que si le podía decir unas palabritas, y yo le he dicho palabritas o palabrotas, me da igual, a los jueces o a lo que es a la injusticia que reina en este país. Vamos a poner un poquito de música mientras llamamos. Morning blues, blues, how do you do? Good morning blues, blues, how do you do? Babe, I feel all right, but I come to worry you. Hola. No sé, yo sé cómo te llamas, pero no sé si quieres aparecer con tu nombre. ¿Oye? No. ¿Te llamo M? Sí. M. Vale. Bueno, pues M, si puedes, por favor, hablar un poquito más alto porque se te oye muy flojito. Sí. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Ahora sí, sí. Bueno, nos vamos a apartar nosotros un poco que si no reverbera. M, yo sé que lo que te voy a pedir pues es un poco duro, pero quisiera, hemos empezado por ti, porque las mujeres que estamos aquí en el estudio, no es que queramos, pero queremos que nos expliques tu experiencia, esta terrible experiencia que tuviste, y cómo es posible que una mujer, que eso no lo entienden los jueces, se quede pues eso, tiesa, porque porque está siendo violada y se amparan en eso, en decir pues que parece que incluso alguno dijo que parecía que disfrutaba. Tienes la palabra. Vamos a ver. Yo he sido víctima. Fui de pequeña víctima de pederastas. Pero ya de mayor, con 17, 18, 19 años, he sido violada. Nos invade el pánico, el terror. Entramos en un estado de shock. Se nos bloquea todo, nos entra una rigidez en el cuerpo y la mente se nos queda muerta, no somos capaces ni de hablar. Es difícil. Lo sé, tío, lo agradezco porque... Yo todavía estoy después de tantos años, tengo 52, todavía con tratamiento psiquiátrico y es de por vida. Porque ese daño no se olvida. Aún así se siente en el cuerpo. Yo no sé cómo ustedes, señor jueces, algunos, si son padres, o hermanos, o tíos, o abuelos, no son capaces de pensar en el daño que se nos infligen. Porque las víctimas no solemos mentir, y menos con esas cosas. Habrá quien haga denuncias falsas, pero las denuncias, quizás esas denuncias falsas se le nota. A quien la ha sufrido de verdad, se lo nota también. Y ahora para esa chica, víctima de la manada, de esos desalmados, engendro de Satanás, porque no tiene otro nombre. Todavía le queda por venir lo peor, y va a ser para el resto de su vida. Porque no ha sido violada solamente por estos cinco engendros. Ha sido violada por todo aquel que ha defendido y sigue defendiendo a la manada. Y entre todos ha habido un par de jueces. Ustedes también, con su condena hacia esa gentuza, está violando también a esa niña de 18 años. Y tengo una pregunta. Si hubiese sido su hija, o su sobrina, o su nieta, ¿hubiese sido la condena igual? ¿A que no, verdad? A ver, es que como se te oye muy flojito, tenemos, si haces una pregunta, tengo que decir que bajen un poco el tono, porque si no aquí se nos oye mucho. No creemos que la condena hubiera sido igual. Creo que lo que pasa es que estos señores no han vivido la experiencia, o es que no tienen entrañas. O sea, que si tú tienes que decir lo que sea de ellos, pues adelante, no te vamos a parar, porque en esta radio nunca ha habido censura. Que lo piensen bien, que se miren si tienen sangre en esas venas. Es de vergüenza esa condena. Todos sabéis, ustedes que son jueces, que las leyes que tenemos en este maldito país son unas leyes de mierda, que favorece al delincuente, favorece al corrupto y favorece a los depredadores sexuales, tanto de niños como de mujeres. Y si tienen dignidad, las leyes hay veces que hay que saltárselas. Y un juez debe impartir justicia, no seguir con la mierda de corrupción que hay en la justicia, porque la justicia ya no existe. Está corrupta. Háganselo ver, señores jueces. Piénselo, me niego a creer que... No sé cuántos jueces habrá, pero creo que son unos 6.000. Me niego a creer que los 6.000 estén hundidos en la mierda. me lo niego a creer. Tiene que haber jueces que sean justos y que se rebelen contra esa mierda de justicia que tenemos. Lo siento. No, no te preocupes, cálmate, porque además es comprensible, porque revivir esto, yo sé el gran sacrificio que estás haciendo y que lo estás haciendo por todas las mujeres violadas. Nosotras, que físicamente no hemos sido violadas, vamos a titular este programa "Nos sentimos todas violadas", porque se nos ha violado a todas. Exactamente. Y si no se para esto, seguirán. Y seguirán violándonos a todas. Esto ya lo califico igual que la pederastia, de terrorismo. Terrorismo sexual silenciado. Voy a hacerte una pregunta, Montse. ¿Alguien quiere hacer otras preguntas? Sí. No, yo no quiero hacer una pregunta, pero me quiero solidarizar con M y decirla que estamos en una sociedad machista y, por lo tanto, los jueces corresponden al tipo de sociedad en el que estamos, es decir, una sociedad machista, y los jueces lo único que hacen es aplicar las leyes que hay. Si las leyes no están bien, habrá que corregirlas y entonces tendremos que presionar para que esas leyes se cambien, y mientras tanto las que hay, aplicarlas correctamente, porque no se puede aplicar una ley progresista con una mentalidad machista. Según el Colegio de Psicólogos de Navarra, hay una violación cada 8 horas en este país. Es un poco fuerte el tema, entonces yo particularmente me quiero solidarizar contigo y acuso y denuncio a la justicia machista de este país. Bueno, yo, perdónate, te quiero también decir que te voy a dar las gracias, porque hasta ahora eres la única mujer que ha salido en los medios de comunicación, aunque este sea pequeñito, dando la voz a las verdaderas violadas. Porque sí que hay ahora una periodista que se denuncien en la red y que hay millones de mujeres que lo están de todo el mundo denunciando, pero muchas gracias a ti, M, porque lo has, digamos, mejor que ninguna otra, que te has tenido el valor de denunciarlo en viva voz, por así decirlo. Me gustaría comentar mis dos últimas violaciones. No fueron hace mucho tiempo. Fueron por mi ex marido. Mi ex marido sabía perfectamente lo que a mí me había pasado y lo que yo sufrí de pequeña. Y es muy hijo de puta, y perdón por la palabra, pero es que no tiene nombre. Me violó 2 veces. Cuando yo la última vez me defendí, claro que me defendí, mi cabeza se me volvió loca. Casi lo mato. Cuando vino la Guardia Civil, uno de ellos tiene los cojones de decirme que siendo mi marido no es violación, y yo es que soy su mujer. ¿Perdona? Yo digo que yo no quiero mantener sexo porque no me apetece acostarme con un tío que lleva 3 días de fiesta, que vuelve a casa alcoholizado y drogado. Yo no me quiero acostar, a mí no me tiene por qué violar. Sea mi marido o sea Dios que baje de la tierra, eso es una violación. Cuando es no. Por donde primero hay que empezar son por las fuerzas de seguridad. Que hay muchos que no nos creen. Y que te dicen lo que a mí me dijo ese Guardia Civil, que yo estoy casada con él, que eso no es violación. Eso sí es violación. Ya. Yo te lo agradezco. No quiero seguir hurgando en la herida. Sé que estás haciendo un verdadero esfuerzo, porque tú cada vez que lo cuentas lo revives. Lo sé porque hace tiempo que te conozco y sé lo que te ha pasado. Y no sabes cuánto te lo agradecemos todas, este testimonio, porque se necesita un par de cojones bien puestos para hacer lo que estás haciendo tú en estos momentos. Te lo agradezco muchísimo. Eres, o sea, si hubiera que formar una galería de heroínas, tú estarías en uno de los primeros lugares. No quiero forzarte más. Te enviaremos el programa va a continuar, te enviaremos el enlace pues para que lo guardes y para que lo escuches, ¿de acuerdo? Te envío todo mi cariño. Hasta luego. Antes de que te despidas, te quiero decir que en este país, y bueno, y no solo en este, en todos, se exige, o en casi todos, de las mujeres obediencia, sumisión y silencio. Entonces, indudablemente, en esta sociedad en la que vivimos, no se considera violación dentro del matrimonio el que se tenga por compañero un mastuerzo como el tuyo, pero es una violación, porque no somos objeto, somos personas, y entonces tenemos derecho a decir no dentro y fuera del matrimonio. Muchas gracias por tu testimonio. Bueno, pues vamos a poner un poco de música a ver si nos recuperamos un poquito, porque ha sido duro escucharlo. No quiero saber lo duro que ha sido para ella explicarlo. Nobody knows you when you're down and out. I mean, when you're down and out. Bueno, pues nos hemos recuperado un poquito porque nos ha dejado pues el testimonio de M, pues como no, patidifusas, no lo sé, aterrorizadas, acongojadas y en fin, y con los ojos húmedos, porque es horrible esto. Pero en fin, bueno, vamos a continuar. Quisiera que vosotras, pues que habéis escuchado igual que yo su testimonio, pues hicierais pues algún comentario al respecto. Tú sí, a ver, Paloma. Bueno, yo primero quería darle las gracias a M, porque creo que ni el Poder Judicial, ni las autoridades, ni la fuerza y los cuerpos de seguridad del Estado están a la altura de, bueno, pues de mujeres como ella, y que demandan, ¿no?, este tipo de justicia. Y por otro lado, creo que a raíz de todo lo que ha comentado, es muy importante hablar de lo que ha comentado también mi compañera, de los estereotipos de género, ¿no?, que existen en la sociedad. Vivimos en una sociedad patriarcal, vivimos en una sociedad machista, y por tanto los seres que la formamos tenemos esas estructuras mentales que se nos activan, ¿no?, de forma automática. ¿Y qué pasa? Que cuando se le activa a un juez, pues hace más daño que si se le activa a cualquier otra persona, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Creo que aquí se juntan un montón de estereotipos de género. El primero es cómo se debe comportar la mujer en general, cómo se debe comportar una víctima antes, durante y después de la agresión, que es algo que se pone en cuestión en la propia sentencia y es denigrante, y cómo debe vivir su vida después también, ¿no? Y ahí entra también en el tema del matrimonio, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? El problema es ese estereotipo. El problema es, en mi opinión, por ejemplo, hablar de consentimiento. Consentimiento, si os fijáis, es una palabra que implica pasividad, ¿no? Que implica que el otro me haga. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú, o sea, siempre con la mujer se va a partir de que el consentimiento es sí, porque, perdón por la expresión, tiene un agujero donde meterla, ¿no? Si fuera desde un hombre, nunca se hablaría de consentimiento, se hablaría de deseo o de búsqueda, ¿no? Entonces creo que debemos partir de esa base que es el propio lenguaje, ¿no? Que es al final cómo construimos nuestra forma de pensar. No tenemos que hablar de un consentimiento, tenemos que hablar de una búsqueda, de un deseo sexual explícito por parte de las mujeres. Y en el momento que ese deseo sexual no suceda, no hay consentimiento. No hay ese consentimiento y, por tanto, se trata de una agresión. Y en cualquier caso, esos estereotipos surgen por todos lados, ¿no? Y más encima si viene por parte de un familiar, de tu pareja o de cualquier otra persona. Sí, bueno, has comentado antes, sigue estando en el código, no sé qué es el código judicial. No, en cualquier caso ahora mismo la ley, pero claro, tu marido, no. Que a lo mejor no vives ni con él y que se presenta en casa de vez en cuando, y por lo visto en este tal que nos ha explicado M, pues que en condiciones súper lamentables, ¿se considera que no es violación? No, eso ya no existe, porque además por derecho internacional es de obligado cumplimiento, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que aquí tenemos dos cosas, que también lo comentaba antes mi compañera, que por un lado están las leyes y por otro lado está la sociedad que ejecuta esas leyes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, lo que dice es que los estados no solo están obligados a que en sus leyes no haya discriminación por razón de género, sino también sus instituciones no pueden discriminar por razón de género, y por tanto en la aplicación de esas leyes y en la ejecución de esas leyes y por tanto la interpretación de las mismas en las sentencias, por ejemplo, no se debe discriminar en ningún caso, ¿no? Entonces, una cosa es que la ley diga que tu marido no te puede violar, que en este caso no sucede en España, y otra cosa es lo que los operadores jurídicos, lo que la Guardia Civil y lo que los jueces consideren que eso puede suceder o no, que ahí es donde nos encontramos el gran problema, porque no es tan visible. Es que la chica me está haciendo honor de que ha estudiado abogacía, y que nos ha dejado a las demás. No, tranquila, sí, no, sí, me parece muy bien, porque estás hablando con conocimiento de causa. Nosotros venimos en plan, pues, de espontáneas, de voluntarias. ¿Alguien más? Sí, vamos a ver. Yo lo que quiero hacer es un poquito de historia. A mí, como persona ya de cierta edad, lo que me da es una gran alegría y siento una gran ilusión cuando en la calle me encuentro centenares y centenares de mujeres jóvenes, cosa impensable hace no mucho tiempo. Entonces, quiero reivindicar desde aquí un recuerdo para las sufragistas que aparecieron en Estados Unidos y en Inglaterra, porque nosotras, al fin y al cabo, no somos más que herederas de una situación. El voto femenino en España se consiguió en 1933, durante la época de la República. Se consiguieron derecho al aborto, derecho al divorcio, en fin, muchísimas cosas. Y os quiero recordar que hasta el año 1963 estuvo vigente en el Código Penal que se autorizaba al marido a asesinar a su mujer y a su amante si eran descubiertos juntos, cosa que, por supuesto, no ocurría a la inversa, y que la tasa de analfabetismo de las mujeres españolas a principios de siglo era de un 80%. Entonces, desde mi punto de vista, en 100 años, las mujeres españolas concretamente, hemos conseguido una serie de cosas que son extraordinarias y que a muchos varones de este país no les gusta nada, y que no están dispuestos a compartir el poder que han adquirido y que llevan ejerciendo durante 20 siglos, casi 21. Pero claro, la situación cambia, y en este momento las mujeres no estamos dispuestas a consentir esto, porque en la universidad, en la vida, en la mente, estamos demostrando que somos no iguales que ellos, sino a veces incluso mejores, aunque no se reconozca. Entonces yo pienso que hay que feminizar la política, que hay que feminizar la sociedad, y que todo irá mejor, y sobre todo que los hombres tienen que aprender que hay una serie de parcelas que han ejercido en exclusivamente y que a partir de ahora tienen que compartir con nosotras. Toñi. Bueno, yo por supuesto de acuerdo, y además me alegro mucho que digas lo de las sufragistas, porque de ahí es donde viene lo que han luchado y lo que han sufrido. Eso a mí me ha gustado mucho, Charo, que lo nombres todo eso. Pero también voy a decir una cosa, que por qué todavía seguimos, ya no solamente de feminismo y todo esto, yo te voy a hablar ya de lo que tú has hablado, que ahora mismo no me acuerdo de tu nombre, Paloma. Paloma, perdona. Sobre la justicia. Y es, bueno, o sea, hay un código de justicia para todo, bien planeado, pero luego cada juez tiene una idea de cómo tiene que otorgar la justicia, que a mí eso me parece una aberración. Porque una de las cosas que estoy de estos días leyendo, por ejemplo, es por qué puede decir un juez que un niño de 5 años, volvemos a lo de M, que no es violación porque no haya puesto resistencia. ¿Eso cómo lo adopta la sociedad? ¿Cómo la justicia eso lo puede admitir? Y se admite tan tranquilamente. O sea, que eso está dentro de que dices, bueno, es un código penal, tenemos, está muy estudiado, son muy sesudos, y sin embargo, luego hay cosas que dices, eso no, dentro de la mentalidad normal de gente de la calle, no nos entra en la cabeza. Ni por muy juez que sea, ni por muy persona muy leída, muy estudiada, muy todo. Eso es una aberración. Y eso está existiendo ahora mismo, que eso ha sido hace poco tiempo, cuando se ha dictado esa sentencia. A mí eso me parece totalmente aberrante por los niños, lo que estamos haciendo de niños violados, niño eso, y que la sociedad, y yo creo que ahí es donde, lo que dice Charo, donde las mujeres debíamos de hacer más hincapié en todo esto, aparte de porque somos las que parimos a los seres humanos, ya no voy a decir ni niños ni niñas, tenemos que tener esa fuerza y la tenemos para defenderlos en todos los aspectos. Sí, bueno, yo te puedo, que he buceado un poquito, y digo buceado porque das cubucear en este tema, pero en el tema de la pederastia, sí te voy a decir que ahí también ha llegado mucha corrupción. Si no se destapan más cosas, es porque hay gente muy importante implicada. Y te estoy hablando pues de políticos, de jueces, de personajes, gente que tiene dinero, y que yo no sé si es que ya como no saben cómo qué divertirse, pues... Chiquillas. Se divierten con niños. El bar ese de... El bar España todavía sigue y además sigue... De Castellón. Exacto. Hay culpables con nombre y apellidos. Sí. Pues el señor Carlos Fabra. Sí, sí, el señor sí. Carlos Fabra hace poco que lo han soltado. Porque no estaba juzgado por pederastia, estaba juzgado por malversación o algo por el estilo. Está allí. ¿Y por qué no se una? Pues porque hay... Y bueno, va a ser un programa de palabrotas, pero bueno, como no estamos en... Porque hay mucha mierda dentro, se tapa una mano con la otra, etcétera, etcétera. Y cuando pues algún juez o alguien pretende hurgar, sí, levanta un poquito de polvareda, pero enseguida se tapa. Y yo pregunto, ¿por qué se tapa? Pues es muy sencillo. Claro. Se tapa... Pues porque hay mucha corrupción, y además es que eso pasa no solamente con los niños, sino, por poner otro ejemplo, la prostitución. Sí, también. O sea, ¿por qué existe la prostitución, porque sí, es un negocio fabuloso. Claro. Y entonces, si no hubiera hombres que usaran la prostitución, no habría prostitutas. Entonces yo, por supuesto, la culpa se la doy a los señores, sobre todo en este siglo XXI, que son los que usan la prostitución. Entonces, alrededor de ella hay montado un tinglado económico tremendo. Y porque, en el fondo, a nosotras no nos ven como seres humanos. A nosotras nos ven como si fuéramos unos objetos. Hombre, no todos los hombres, afortunadamente hay muchos hombres. O sea, yo estoy hablando de ese sector de la sociedad masculina, que es verdaderamente abominable, pero no todos los hombres, afortunadamente, son iguales. Entonces, para ellos no somos más que un objeto. Y tenemos muchas polémicas. En este momento, por ejemplo, se está hablando muchísimo de los vientres de alquiler. Bueno, entonces, esa es otra forma de usar el cuerpo femenino para cubrir una serie de aspectos en los que hoy no vamos a entrar porque no es el tema, pero es exactamente el mismo tema. O sea, somos un objeto para ellos y, por lo tanto, la prostitución, la pederastia, los vientres de alquiler, el pegarnos, el insultarnos, el menospreciarnos, los techos de alquiler, o sea, perdón, los techos de cristal, etcétera, etcétera, etcétera, pues forma parte de su vida cotidiana. Sí, hace dos semanas, o sea, esta pasada, ¿no? El anterior jueves hicimos precisamente un programa sobre las nuevas formas de esclavitud y se hablaron de esto, o sea, de la prostitución obligada, de los vientres de alquiler y son nuevas formas de esclavitud, que hoy en día no hay un mercadillo en que se dice, mira, a ver, enseña los dientes, pero existen y siguen existiendo. En fin. Yo te voy a hacer una cosa y perdonar, porque es que te lo tengo que decir por si algún día lo oye una amiga mía que siempre había dicho: hay muchas putas porque hay muchísimo más puteros. Claro. Eso es lo que he dicho yo. Que bueno, por palabrotas, pues que no quede. Por palabrotas, que no quede. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer otra llamadita. Vamos a llamar a Pili. Pili pertenece a la plataforma de No Somos Delito. Ella no está aquí porque, bueno, vive en La Rioja. Entonces, bueno, La Rioja o Asturias, no lo sé ahora yo dónde está, no me pegues cuando te pongan, porque, pero bueno, que está fuera de Madrid. Corazón, buenas tardes. Muy buenas tardes, Amparo. Vamos a ver, que yo tengo un lío. ¿Tú qué eres, de No Somos Delito de La Rioja o de No Somos Delito de Asturias? Yo de Asturias, Amparo. Patria querida, vale. Es que de pronto he dicho lo de La Rioja y digo, yo creo que, bueno, digo, igual me pega luego, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé si nos has escuchado antes. Pero no, soy de Asturias. Sí. No sé si nos has escuchado antes, que hemos tenido el testimonio de una persona violada, que no le hemos puesto nombre, la llamábamos M, que nos ha dejado pues un poco acongojadas. Y bueno, pues ha sido duro, ya te pasaremos el enlace, pero bueno, como evidentemente he dicho, eres de la plataforma No Somos Delito, creo que las mujeres no somos delito, ¿no? Pues no. Parece, bueno, no, o deberíamos ser así, ¿no? Deberíamos serlo. Pero realmente, y por desgracia, sí que lo somos. Más que delito, somos como seres inferiores históricamente. Sigue. Sé que estamos soltando aquí mucha palabrota y mucha... O sea, llevamos toda la tarde, que no sé, menos mal que aquí no hay censura, pero bueno, si tuviéramos que tapar las palabrotas con el pip, habría más pip que diálogo. No, decía que, bueno, que por desgracia, que somos como seres inferiores, ¿no?, históricamente, y además es algo que es internacional, o sea, que no solo... es en España, que hay muchos países donde la gran mayoría, no me atrevo a decir todos, pero una inmensa mayoría, donde somos seres inferiores desde los principios de la historia. Entonces, pues bueno, yo ahora es un momento en el que parece que está un poco más concienciada la sociedad, que las mujeres estamos en un momento, después de muchos años, de ir como cogiendo carrerilla, estamos en un momento de decir hasta aquí hemos llegado, y entonces pues sentencias como la que tuvimos ahora no son, por desgracia, pues escandaliza mucho, pero no es algo que sea poco habitual, o sea, es bastante habitual que no sea considerado como violación lo que es violación. Y pues la semana pasada, por ejemplo, pues en Avilés tuvimos un caso también de una compañera violada, que bueno, a él se le juzgó por abuso sexual, porque también el juez consideró que oponía poca resistencia o menos resistencia de la que el juez estima que se debe tener, ¿no? Y esta semana también en Oviedo hubo una sentencia también donde fueron 9 años por una violación a una mujer y abusos sexuales a 2 hombres. También a la mujer tampoco se consideró violación. Ah, ¿y a los hombres? También, sí, se consideró también. Y 2 violaciones, dije 2 hombres, no, 2 menores. Ah, por eso yo decía, ¿quién había violado a los hombres? No, abusos sexuales a 2 menores y violación a una mujer, y bueno, pues 9 años, ¿no? Pero bueno, al final, lo de los años, en realidad, yo creo que tampoco es lo importante, que sí, ¿no? O sea, que sí lo es. Pero no es lo más, o sea, lo que más duela en estos casos, ¿no? Yo creo que lo que más duele es el no reconocimiento, el no llamar a las cosas por su nombre, el no reconocimiento de lo que es una violación, porque, por ejemplo, en la sentencia de la manada, que todas pudimos leer, o sea, los hechos probados de la sentencia describen una violación, pero luego la condena no se corresponde con la descripción, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. Lo que toca es calle, calle, calle, lucha, lucha, lucha, y a ver si aprovechamos este momento para poner un poco las cosas en su sitio, para ponernos en el lugar que deberíamos haber tenido siempre, ¿no? La igualdad. Tú lo has dicho, lo que deberíamos haber tenido siempre. Sí, sí. ¿Eh? Sí, a este paso, ya poniendo un poco de ironía, es que ya no da más falta que los señores jueces se pongan a fabricar o a elaborar un folleto de cómo nos tenemos que comportar las mujeres cuando nos violan, ¿no? O sea, hay la perfecta señorita, y ahora saldrá un libro que se llama La perfecta violada. Sí, sí. Porque, y no, vamos, es solo cómo te tienes que comportar durante la violación. Exacto, cómo te tienes que comportar y todas esas cosas, que no les invites a café o no sé. Sí. No, y después, ¿no? Que no, claro. que después deben creer que te tienes que quedar metida en casa, penando. Bueno, eso es lo que pasaba antes, porque cuando, claro, en aquellos tiempos ancestrales, pues muchas violaciones no se denunciaban porque se consideraban como un desdoro a la familia. Y todavía ahora. Y todavía ahora. No tanto a la familia, sino a la sociedad en general. A la sociedad en general, ¿eh? Claro, y ahora, hoy día, da vergüenza todavía. Sí. Yo, mira, estos días con la campaña esta de Cuéntamelo, que bueno, sí, está muy bien porque visibiliza el día a día que vivimos las mujeres, ¿no? Que aprendes ya desde bien pequeña a tener cuidado, a cuando llegas a casa llamar a tus amigas o mandar un WhatsApp para decir que llegaste, a ir con la llave en la mano por si necesitas usarla, a si oyes pasos detrás, siempre ir con ese miedo y esa desconfianza a los pasos, a... Bueno, muchos tics que tenemos las mujeres por autodefensa, o sea, por nos reconocemos en nosotras mismas. Y estos días, con la campaña del Cuéntamelo, yo estuve el otro día leyendo y se ponían los pelos como escarpias, pero sí. Porque realmente, o sea, abuso sufrimos todas, en algún momento, más bien en muchos momentos de nuestra vida. O sea, ¿a quién no le frotaron la polla en un metro, en un autobús, en un mercado, en una discoteca? A la orden del día. O sea, eso, o sea, que cuando lo escribes o lo lees, o sea, eres realmente consciente y dices, tú, Dios, pues eso es habitual, ¿sabes? O sea, yo recordaba, te ponías a recordar y decías, tu madre, es que no tengo, o sea, no tengo dedos, o sea, para escribir todos los capítulos en la vida, o sea, en los que es abuso, ¿sabes? Sin entrar en la violación, que tenemos una compañera violada cada 8 horas denunciado, que eso es la punta del iceberg. Uh-huh. Porque en muchísimos casos, en la inmensa mayoría, no se denuncia pues por lo que comentabais, ¿no? Por vergüenza, por deshonra para la familia, por unos sentimientos que culturalmente tenemos que te hacen sentir mal y entonces, bueno, o sea, muchas mujeres no denuncian la violación y hay una cada 8 horas que es salvaje, o sea, directamente. Pero luego ya, aparte de la violación, es el día a día, el abuso, el eso, el que estés comprando en un mercado y de repente sientas que te rozan una polla y dices, pero ¿y esto qué es? O que te echan mano a una teta en una discoteca, o sea, 20.000 cosas o situaciones como que, bueno, pues como que en tu grupo de amigos un amigo se propase contigo cuando estás medio dormida, medio pedo, y que seas tú quien te tienes que alejar del grupo, porque el grupo normaliza, o sea, es algo sí. Que está normalizado, bueno, oye, ¿sabes? Como que se sí. Disculpa, ¿no? Cuando no hay disculpa posible, ¿sabes? Y entonces, claro, es que culturalmente tenemos mucho que cambiar, o sea, es que las penas de cárcel sean para pensárselo, tiene que ser así, pero luego es básico también, o sea, que haya una educación de género que en todas partes, en la escuela, en las casas, en la judicatura, en todas partes, porque es que todavía hoy yo veía en el telediario una concentración delante de un juzgado sí. De apoyo al juez. Sinvergüenza que dijo que la compañera de sí. A la que violó la manada, como que disfrutó, viene a decir, y estaban allí apoyándole un grupo de gente. Y habrían mujeres igual, muchos, también, ¿no? ¿No? Que, claro. Sí, también las había. Y bueno, que pues que no era mucha gente, pues igual había 40 personas. Pues 40 tarados. Solo que haya una, me parece una salvajada. ¿Sabes? Sí. Que salgan a defender eso, porque ya no es ni corporativismo, ni. O sea, que igual salen un poco por corporativismo, por decir, bueno, pues el ministro no tendría que decir, la femimasa se tiró a la calle y no sé qué, y bueno, pues igual un poco habría familias, quiero suponer, también, ¿no? Pues no lo sé, ¿no? Pero que bueno, que son cosas que dejan así como un poco triste. Y luego te amaneces con la noticia, como lo del foro coches de ayer por la noche, o de antes de ayer por la noche, que se dedicaron a buscar los datos personales de la víctima de la manada y a publicar su DNI, vídeos, fotos y demás, y es que dices, es que estamos fatal, o sea, es que vivimos en una sociedad que está enferma, pero es que hay personas que dentro de su cabeza no tienen más que mierda, que por las venas, en vez de sangre, diarrea, porque es que si no, no lo entiendes de otra manera. Sí, bueno, si nada más tienes que ver cuando tú has mencionado los roces en autobuses o en metro, que si alguna levantaba la voz y decía, ay, a usted el favor, el tío le preguntaba, cara, ¿qué dice usted? ¿Qué más quisiera? Y lo que sea. Y ver bajar a la pobre mujer del vagón avergonzada, mientras el resto de gente que está en el vagón no mueva ni un dedo para defenderla, eso yo lo he visto multitud de veces. Yo también lo he visto. Y muchas mujeres encima feándote porque sí. Tú has dicho un comentario contra eso. Llamado también guarra y cosas por eso. Eso también es verdad, que también las mujeres, ahora es cuando estamos cambiando, Charo, y lo que debemos de cambiar más, porque hasta ahora, hasta hace unos años, las madres, las abuelas, ¿qué habrías hecho tú? Que tú no habrás, pues no le habrás dado tu pie. O sea, que eso bueno, pero es el fruto de lo mismo, al final, claro, quiero decir, claro, todos partimos de la misma sociedad. Claro, es que eso es producto de... Eso es producto de... También, ¿eh? sea, sí. las violaciones en el ámbito familiar también son brutales, ¿eh? Y hay muchísimo sí. también. O casi más, porque esperas sí. que esa gente te defienda, no te agreda. Claro, claro. Que psicológicamente yo pienso también, que es mucho más brutal. Claro, y que te cogen una edad temprana, porque todas empiezan a edades tempranas y esas sí que no se denuncian la inmensa mayoría. No, hay muchas, incluso madres que se hacen las locas para no ver que tienen un cabrón por marido. Okay, porque no se me ocurre otra cosa. Bueno, ya te he dicho yo que aquí los pi vamos a pitar más que un árbitro de fútbol, pero bueno, pero en fin, es que no te sale otra palabra, es que no te sale. Si hay muchas que lo justifican. Lo tenemos como estomacal, ¿no? Porque es algo que llevas tantos años sufriendo que no, que bueno, que es difícil no verbalizar todo lo que realmente sientes, que es que hay una panda de cabrones por el mundo que es impresionante y que no es ni uno ni dos, que es el problema de esto. El problema de esto no es una sentencia, que también, porque no debería haber ninguna, que quede sin llamar a las cosas por su nombre. Pero es que no es una, es que son multitud, es que hay muchísimas. Claro, es que la sentencia esta última de la manada lo único que hace es dar barra libre a los violadores y a los violadores en grupo, y eso a mí me parece muy grave. Y también me gustaría, perdona que te interrumpa, hacer un llamamiento a los hombres en general, porque no pueden hacerse idea, porque son varones, de lo que significa para una mujer ser violada. Eso es algo que tendrían que interiorizar y tendrían que pensárselo, porque es atacar nuestra libertad, es atacarnos físicamente siendo ellos superiores en fuerza, atacarnos cuando somos la parte más débil y la parte que junto con ellos ha levantado el mundo en el que vivimos. Entonces, eso es que no se lo pueden imaginar. Se piensan que es un agujero donde tú puedes meter lo que metes, pero hay mucho más que eso. Entonces, a ver si aprenden los hombres en general a respetarnos como lo que somos, como seres humanos, y no como objetos, que es el papel que nos han adjudicado. Entonces, que no valen nada. Claro, no valen nada, y además, bueno, pues mira, en la última sentencia, o sea, yo no sé, estos señores, los jueces, ahora me refiero a los jueces, pues se supone que tienen hijas, tienen esposas, tienen madre, y entonces que piensen lo que un familiar de ellos, una mujercita, en esas circunstancias hubiera sentido si la hubieran atacado analmente, vaginalmente y bucalmente. Entonces, no tiene nombre. Hay hombres en este país y en el planeta Tierra que no merecen más que un poquito de desprecio por parte de las que llaman, un poquito o un muchito de desprecio por parte de las mujeres. Porque si no saben respetarnos como seres humanos, ¿qué podemos esperar de ellos? Y son el 50% de la sociedad. El otro 50% somos nosotras. Entonces es la hora, digo yo, de que las mujeres, digamos, que lleguemos a esa fuerza y a ese poder para poder, como esto ellos han manejado. Hay que empoderarnos. Han manejado el mundo, cómo lo han dirigido, cómo lo han esto. Pues ahora nosotros estamos, como decía el otro día esta niña. Ya sabemos cómo lo han hecho mal. Ahora vamos a hacerlo nosotros, a ver cómo lo hacemos y cómo dirigimos el mundo. Seguramente, a lo mejor, también lo dirigiremos quizá mal, pero todavía está por ver. Y sobre todo... Sí, porque como nos lo tengan que dirigir mujeres como la Nancy Fuentes, por ejemplo... Sí, bueno, pero también hay hombres dirigentes que también son personas... Sí, efectivamente, en eso estamos al 50-50, digamos, por así decirlo. No, malos y buenos, pero que las mujeres... Oye, que ya están las mujeres, ya nosotros no, que está, yo que soy muy mayor, pero que hay muchas mujeres jóvenes, muy bien preparadas... y muy eso para hacerse cargo de dirigir el mundo, de saber cómo vamos, cómo en todos los aspectos. O sea, que ese es el momento. Estamos, que estamos en juventud es nuestra estamos, esperanza. Estamos claro. en ese momento de fuerza. Pero no queremos dirigir, ¿eh? Lo que queremos es compartir. Desde luego, yo no quiero dirigir nada. O sea, lo que quiero es que los valores femeninos que han sido tan minusvalorados se pongan a trabajar para hacer un mundo mejor, porque pienso que las mujeres tenemos una serie de valores que no han sido puestos sobre la mesa, porque si nosotras, por ejemplo, si nosotras damos la vida porque nosotras parimos, es muy difícil que unas mujeres, las mujeres en el futuro sean capaces de declarar una guerra. Y si eso se hace, las mujeres que mandan en este momento en algunos países y que tienen unos puestos importantes están inmersas en una sociedad masculina y lo único que hacen es reflejar, o sea, adoptan los mismos valores masculinos de la sociedad. O sea, pero yo no hablo de eso, no hablo de dirigir, yo hablo de compartir. Y para compartir, lo primero que tienen que hacer los hombres es reconocer que estamos aquí, que somos seres humanos, que valemos tanto como ellos, que hemos hecho tanto por la sociedad como ellos y que merecemos un trato mejor. Sí. Pues sí, pues tal que así, o sea, ni una coma muevo de lo que acabas de plantear. Sí, es Charo quien ha hablado. Bueno, Charo, es esperanzador también haber visto el 8 de marzo cómo se volcó. El otro día leía que una de cada dos mujeres, o sea que la mitad de las mujeres, habían participado activamente en este 8M. Sí. O sea que me parece un logro. Fue impresionante, pero impresionante. Pero luego ver la cantidad de gente joven, o sea, mujeres jóvenes, o sea, en la calle ese día, la verdad es que ponía los pelos como escarpias, o sea, fue un día. Yo, de llorar varias veces, de la emoción, yo nunca había ido a un piquete en una huelga general y me había encontrado con un piquete de más de 5.000 personas como me encontré en Oviedo el 8M. O sea, es que fue una cosa impresionante desde por la mañana hasta por la noche. Y yo creo que eso nos da también mucha fuerza, o sea, el reconocernos unas a otras como iguales y el perder el miedo a salir a la calle, el decir todas juntas que hasta aquí llegamos, que no se puede ir avanzando en tecnología y en el resto no, que hay que avanzar en todo y que queremos ser iguales y lo queremos ya, o sea, que no queremos esperar más, que ya. Yo creo que eso es esperanzador y es lo que hace también que ahora, ante cosas como lo que estamos viviendo con lo de la manada, o sea, seamos capaces de saber la fuerza que podemos tener y de no parar, de frenar esto, porque somos muchas, somos diversas, pero todas tenemos los mismos problemas como mujeres. O sea, el patriarcado nos está hundiendo a todas por igual y el reconocimiento de eso me parece un paso de gigante, que a veces no somos conscientes de que lo dimos, pero que lo dimos. Y lo tenemos ahí. Y yo quería también decir que bueno, esto ya es un llamamiento a la movilización, pero bueno, aprovechar también el espacio para recordar que este día 16 va a haber movilizaciones en todas partes, en todo el Estado español, y que van a ser para, aparte de por lo de la sentencia de la manada, que también es para eso, pero aparte también lo que este 16 se pide también es que nos den el dinero comprometido para el pacto de Estado. Esa es otra. Hasta ahí nos han soplado 120 millones de euros. No, es que mienten como bellacos, como siempre. 120 millones donde ya el pacto iba escaso de dinero, que ya la firma del pacto, cuando se firmó y se comprometieron los 200 millones ya eran escasitos, o sea que ya se iba justo, por no decir que no llegaban, para atajar las 213 medidas que se aprobaron en ese pacto. Y de repente ahora nos encontramos que ya eran justos los 200 millones, pero bueno, por algo hay que empezar, y ahora nos los dejan En 80. En 80, pero que de los 80, 40 ya están comprometidos para seguridad. O sea, que no son 80 tampoco, millones, o sea, son 40, porque nos incluyeron 40 de seguridad en esos 80. Eso son pactos. Entonces, claro, hechos con el demonio, porque mira, se han pasado por el forro de la chaqueta los pactos de Toledo, se han pasado los pactos contra la violencia machista, se lo firman y luego, se siente, pero no tenemos dinero. Pero sí para avioncitos de la Cospedal. Claro, eso no, sí. Y para aumentar el presupuesto de defensa. Eso, por eso, pues eso, que estamos, que como estamos en una guerra feroz. Claro, pues ya está. Para eso nunca falta, para rescatar autopistas tampoco falta. Tampoco, y bancos hay que rescatar también. No sé. Para meter en el bolsillo y llevar para Suiza tampoco falta, para llevárselo para Andorra tampoco falta. Y para más. Bueno, y para más, ¿no? Y entonces tienen la desvergüenza de contarnos, pues eso, que no se puede más con las pensiones, pero ellos tener la máxima con 8 años en el Congreso y encima permitirse el lujo de tener un plan privado de pensiones que les pagamos entre todos. Y de decirnos que con 400 y pico euros se puede sobrevivir, pero ellos tener 1.800 solo de ayuda para vivienda. Sí, y entonces, muchos, claro, muchos además tienen casa aquí y están cobrando, claro, dietas. Claro, entonces es una desvergüenza tal ya en la que vivimos, en todos los aspectos. Y claro, que de ahí viene la represión también, porque si no nos reprimen, igual se les acaba el chollo. Pero es que tanto están estirando la cuerda, que se la cuerda está rompiendo. No, la cuerda está rompiendo ya. Sí. O sea, no es que la cuerda está muy fastidiadita. Bueno, ya lo dice la canción de la estaca. Claro, claro, claro. Entonces no les queda otra que la represión para intentar, pues, sostener un poco que la cuerda aguante. Pero es que nos están llevando a límites que son insoportables. O sea, en lo laboral rayamos la esclavitud. Que es que a los esclavos les daban de comer y techo. Pero es que ahora mismo hay mucha gente trabajando y el sueldo no le da para pagar vivienda y comida. Pues sí, o sea, tienes claro, razón. Claro, en fin, es un todo, ¿no? Pero bueno, de lo que nos ocupa ahora a nosotras, pues eso, yo hacer un llamamiento sobre todo a salir a la calle el día 16. Mañana salimos nosotras, que tenemos manifestación mañana por la tarde a las 18:30. Pues muy bien, pues también, a mí se me pilla un poco... Un poco, sí, es un poquito lejos. Bueno, te lo perdonamos si nos traes unas botellas de sidra la próxima vez que vengas. Sí, eso está hecho. Dice, la sidra pierde mucho, dicen. Oye, bueno, es una cosa particular, pero en fin. Seguramente algunos de los yayos de aquí han quedado ya con algunos, con los yayos de Asturias, que todavía se están formando. Es una primicia, o sea que vamos a tener posiblemente también yayo flautas en Asturias. Y yo, que soy muy bruta, una vez me dijeron, esto así, off the records, una mujer policía, que contra, pues, esto de las violaciones, un método de defensa, por ejemplo, los sprays de gas mostaza están prohibidos. Pero tú puedes llevar perfectamente en el bolso un spray de reflex, eso que se echa para cuando te tienes la ciática y todo eso, y si le tiras un fumigazo a los ojos a quien sea, se queda igual de jodido, y eso sí está, el reflex no está prohibido de momento. Pero ahora, a lo mejor, hasta que empecemos a usar, pero lo que estamos discutiendo es precisamente eso, que tengamos que llevar un arma de defensa a las mujeres, porque si vienen a violarnos, eso es lo triste. No, eso se lo digo para la gente joven, ¿no? Y escucha, porque oye, el reflex no está prohibido, No, y tú échate un fumigazo de reflex en los ojos. Se puede fabricar en casa el spray de pimienta también. Sí, pero bueno, pero te dirán que está prohibido. El otro es con fines medicinales. No, el spray para, de pimienta, para que no vea el agujero, ¿no? Mira, el spray de pimienta, si no sobrepasa los 50 mililitros, no es ilegal. Yo creí que era muy bruta, pero tú eres peor que yo, ¿eh? Porque no es gas mostaza, es gas de casero de casa, ¿sabes? Bueno, luego nos pasas por lo privado la fórmula, ¿eh? Oye, yo quería decir una cosa, quería decir que los agresores, uno de ellos es un guardia civil y el otro es un militar. Es un militar. Están cobrando su salario, ¿eh? El 75%. Exactamente, pero el 75% lo están cobrando. O sea que encima de violadores les estamos pagando. Y yo no sé si será verdad, porque bueno, ya sabes que cuando lees, pues hay sitios de los que te fías siempre, pero hay sitios que pones un poco en cuarentena la información. Y yo el otro día leí, que no sé si será cierto, ya lo digo, que uno de el Guardia Civil, creo que era, que estaba en la unidad de violencia de género. Sí, sí, yo también lo he leído. Sí, sí, sí, sí, es verdad. Sí. Loca, digo yo, a ver, nuestra abogada particular, eso es verdad. Yo no sé si es verdad, pero también lo he leído. Sí, yo también. Sí, tenemos una abogada aquí, ¿eh? Me parece espeluznante. Y luego, otra cosa que me parece brutal es que esta gente, dentro de 5 años o 6 o 4, porque con las reducciones, no sé qué, no sé qué más, pues vaya usted a saber cuándo vuelven a estar en la calle. O sea, pues la gente que tenga la desgracia de vivir en la zona donde ese señor guardia civil, o sea, esté trabajando, pues a ver quién es la bonita que un día se rompe una pierna en casa o te cae un cuadro en la cabeza y llama para que venga a auxiliar. Yo, desde luego, prefiero morir sola en casa que venga semejante personaje a mi casa a auxiliarme, porque se supone que tienen que estar para ayudar a la ciudadanía. Y evidentemente esas dos personas, bueno, ninguno de ellos, pero hablo de los que tienen un trabajo que se presupone que es para ayudar a la ciudadanía, o sea, a ver con qué tranquilidad, o sea, se queda una sola con ellos. Pues no, porque igual de acabas violada y con una pata rota. Claro. Bueno, ya no, sabéis... Igual muerta para que no hables, porque no les pase lo de la vez anterior. Sí. Claro, porque es que luego es eso, que lo de la violación es debe ser muy difícil de que no sean reincidentes, ¿eh? Hoy también salía en las noticias que sale el violador este de Barcelona que lleva 20 años, bueno, lleva 20 años en la cárcel, pero tenía una condena de 170 y pico años. Sí, porque eran varias violaciones, eran claro, muchas. Eran, no sé si 17 o algo sí, así. 17, sí. Todo chicas sobre los 20 años... todas a punta de navaja, o sea, y bueno, es que pone los pelos como escarpias, pensarlo, porque al final todos acaban volviendo a entrar porque reinciden, ¿no? Sí. Y luego dices, si no te resistes, malo, que bueno, menos mal, y dar las gracias, o sea, a los 2000 psicólogos y psiquiatras que salieron hoy también a decir... que vamos, que el 70% de las víctimas experimentan parálisis involuntaria, o sea, que eso es así, o sea, que no es que te esté gustando, o sea, es que es una reacción que tiene el 70% de las víctimas. Es un método de defensa. Exacto, o sea, es un mecanismo. Te bloqueas para no, para, o sea, cortar la brutal realidad. Claro, claro, y entonces dices, o sea, si tienes la mala suerte, porque casi hay que llamarlo mala suerte, de estar entre el otro 30%, que no se paraliza y se defiende, pues bueno, pues entonces acabas como la pobre chica que se tropezó el chicle y que como se resistió a un puesto, o como Nagore, que su asesino de hace 8 años está ejerciendo de psicólogo sí. En Madrid. Es que, por favor, o sea, llamas a un psicólogo porque necesitas ayuda y no te enteras que el que te está atendiendo... O sea, violó, asesinó y descuartizó a una mujer hace 6 años. Pero estamos locos. O sea, es que es para no entender nada, de verdad. No, no estamos locos. Estamos en una sociedad machista y entonces los hombres corporativamente se apoyan unos en otros, porque eso es una auténtica salvajada y eso debería estar prohibido. O sea, esas personas deberían estar, después de cumplir su condena, por supuesto, en libertad, pero inhabilitados para una serie de cosas. O sea, eso está claro para mí. En fin, Pili, te vamos a dejar porque tenemos otra llamada, que nos pases lo de la receta esta de pimienta casero. Muchísimas gracias, que me gustó mucho compartir con vosotras un ratito. Ya lo sé. El llamamiento para el día 16, que es muy importante. Vale. Y que juntas lo vamos a conseguir. Hombre, pues para eso estamos en la calle. Sí, señora. Un abrazo muy grandote. Otro para ti. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues sacamos conclusiones. ¿Alguien quiere decir algo? Yo sí quería un poco A ver, resumen. Está muy callada, cosas, venga, sí, habla. Porque saben muchos temas. Sí, pero tú hablas muy poco, visión, venga. Una visión más global, ¿no? Que es un poco lo que creo que ha estado saliendo en todas estas intervenciones, ¿no? Es que sea, verdaderamente yo pienso que tanto el derecho como la ley propiamente dicha tienen que seguir a la sociedad, ¿vale? Y es obvio, como comentábamos antes, que si hace poquísimo tiempo se condenaba el adulterio por parte de las mujeres, o las mujeres no podían firmar, sí, por no, X, no tenían cuentas, claro, propias, imagínate, no resulta tan descabellado que un código penal de los años 90 diga que la falta de consentimiento no implica siempre violación. No quiero decir, al final ese es el problema. Creo que leía que eran solamente 3 países en Europa que verdaderamente decían que en el momento que faltaba el consentimiento se podía considerar agresión sexual y no solo abuso. Perdona, escucha, ¿por qué entonces se ha firmado todo lo que se ha firmado en Estambul y todos los países lo han claro, firmado? A eso es lo que iba, que yo quiero dar una visión, una perspectiva, entonces, aunque sea un poco raro, un poco positiva, porque creo que la sociedad avanza a pasitos muy lentos, pero creo que nosotras, la sociedad, las mujeres, vamos por delante de la sociedad, del derecho y de quién hace las leyes. Tenemos que pensar quién hace las leyes, quién redacta los códigos, ¿no? En su momento, quién los interpreta. Entonces, poco a poco, nosotras nos vamos a ir haciendo con esos espacios y lo vamos a ir viendo. Porque, por ejemplo, en el Convenio de Estambul, que se dice en España, a día de hoy todavía se considera violencia de género únicamente la ejercida en la pareja o expareja. Sí, sí. Cuando verdaderamente lo que está diciendo el derecho internacional está hablando de un concepto mucho más amplio de violencia de género. Estamos empezando a ver que el acoso callejero es violencia de género. Estamos empezando a ver que las violaciones son violencia de género. Es que no se ve una violación como violencia de género ahora mismo, por ejemplo, en España. Entonces, no me parece nada descabellado que ahora mismo tenemos dos planos, ¿no? O sea, por un lado está la ley, que es súper patriarcal todavía y queda un largo camino por recorrer, que es el hecho de lo que comentabas tú del tema del niño. O sea, en este momento, en el momento que no haya violencia o intimidación, no es agresión sexual, punto. Entonces, ¿qué pasa si a ti te han drogado y simplemente estás inconsciente y te penetran? Ya. Pues no se puede decir violación, que haya una agresión tal cual. También es verdad que hay una cosa que es cierta, que también creo que, bueno, como todo, hay muchos jueces y muchas juezas que verdaderamente están empezando a juzgar con perspectiva de género. El año pasado salió la primera sentencia en la que se definía cómo era juzgar con perspectiva de género, que me parece muy interesante y me parece que muchos jueces y juezas tendrían que leerse esa sentencia y seguir, que es ver cómo las cosas afectan de manera desproporcionada a las mujeres, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones de esos delitos? O sea, verdaderamente, la sentencia que vimos el otro día, que hay muchas que dicen, no, esta sentencia abre la veda, no, es que ya hay sentencias que hablan de abuso sexual, porque es lo que dice la ley. Entonces, por una parte está la ley, que es lo que acabo de mencionar, pero por otra parte está esa interpretación que hacen los jueces. Esa interpretación, incluso con esa ley patriarcal, podría hacerse más aplicada, podría hacerse una interpretación con esa perspectiva de género, que es, por ejemplo, lo que muy bien la sentencia, que lo decía Pilar, que durante todos los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho básicamente están definiendo lo que es la violencia sexual ambiental. Lo están definiendo. Eso es un concepto que se ha generado hace relativamente poco, que es, no hace falta que haya alguien con una pistola en tu cabeza para doblegar la voluntad de la víctima. O sea, existe una violencia ambiental que puede generar exactamente el mismo efecto y que no implica una violencia física. Y por supuesto, estamos hablando de intimidación, creo que lo de la intimidación ya es como obvio que se había dado, ¿no? No, no, no hay discusión ni hay lugar a debate. Claro, porque yo te digo una cosa, porque una persona viene una a ti y te intimida. Vienen dos, pero es que si vienen cinco. Totalmente de acuerdo. Por eso te digo que aun yo soy de las que defiende esa violencia, pero incluso si no te quieres meter en el tema de la violencia, hombre, la intimidación, claro, por supuesto, ¿no? Pero verdaderamente, por ejemplo, ahora en el derecho internacional se está hablando de esa violencia de género en sentido amplio. Se está empezando, hay comités a nivel de Naciones Unidas que están presionando a España y a otros países de todo el mundo para que se empiecen a hacer las cosas de otra manera. Entonces, verdaderamente pienso que, lamentablemente, todo este bullicio, y creo que eso se debe a todas nosotras que como manada hemos salido a defender un poco a las nuestras, va a servir para poner un poco el, ¿cómo se dice? O sea, darle un poco más de ir un poco más deprisa en este cambio. Acelerar, ¿no? Sí. Acelerar, exacto. Sería acelerar este cambio para revisar esas leyes, para revisar. Hay que hacer leyes con perspectiva de género. Hay que ver cómo los tipos penales afectan a las mujeres. Hay que ver cómo, incluso a nivel administrativo, cómo afecta a las mujeres, ¿no? En la reciente reforma de la ley Mordaza, cuando se legislaba para multar a las prostitutas, por ejemplo, que era una idea que surgió, no se había tenido en cuenta cómo puede afectar eso, ¿no? No se tiene en cuenta, en vez de ver otras formas. El problema es que aquí en España, como en otros muchos países, legislamos a un poco a pie de lo que... en caliente. Legislamos en caliente y no nos paramos a pensar verdaderamente en cómo afecta en la violencia contra las mujeres o contra los niños, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo que quiero decir es que, dentro de que no me parece nada descabellado que con la que recientemente estábamos donde estábamos, que haya leyes de este tipo, que haya jueces de este tipo y que haya sentencias de este tipo, pero también creo que estamos avanzando y que vamos un poquito más... Hombre, eso, para eso estamos luchando, o sea que sí, hay que ser, pero en fin, a lo mejor el hecho de plantearlo tan crudamente obliga a que este avance pues totalmente se vaya un poquito más deprisa, o sea, no es que seamos masocas y estemos aquí, claro, sacando los trapos sucios porque nos gusta, no, es que estamos denunciando. Sí, pero luego también sale una masa, sí, muy reaccionaria. Sí, sí. ¿No? Porque es al final lo mismo. Ahora se está hablando y es muy bueno y lo recibimos muy bien, se está hablando muchísimo de feminismo, ¿no? Se está hablando cada vez más, lo del 8M fue absolutamente brutal, pero están saliendo nuevas formas de, sí, contraatacar, ¿no? Eso, y eso va a salir en todos lados. Claro. O sea, ¿a quién se le ocurre, después de todo este bullicio que está habiendo con el tema de la manada, a alguien se le ocurría que pudiera suceder lo de que se filtraran los datos de la víctima? O sea, no tiene absolutamente ningún sentido ni cabe en cabeza de nadie. Y aún así ha sucedido. Entonces, a mí, dentro de este avance, también, sí, claro, me da miedo, claro, cómo avanza esas reacciones, ¿no? Pero ¿quién ha filtrado esos datos? Esos datos solamente pueden salir de la policía. O sea, de quién los tiene, o sea, los datos de esa mujer se los tienen, quién los tiene, y entonces, al fin y al cabo, ellos se son una manada, ¿no? Y entonces, sí, van a defenderse. Pero vamos, ni tú ni yo podemos acceder a esos datos, entonces está claro de dónde viene el ataque. Pero vamos, eso no podemos hacerlo así, o sea, ellos sí, porque tienen el poder, porque tienen el gobierno, porque tienen muchas cosas, pero nosotras tenemos que ser mucho más sensibles y más inteligentes que ellos, y sobre todo seguir, porque solamente nosotras, con nuestra lucha, vamos a conseguir nuestros derechos. Algunos hombres nos van a echar una mano, pero vamos a tener que ser nosotras, nuestras hijas y nuestras nietas, porque de ellos, de esa parte de los hombres de los que estamos hablando, podemos esperar muy poco, porque no están dispuestos a renunciar a sus derechos. Hombre, es evidente que hay una parte que también, pues, un poquito nos lo que defienda, pero que hay hombres que estaban con nosotras, que están saliendo, que porque en el día 8 había muchísimos chicos también, y hombres y personas, incluso de edad. Ellos lo que pasa es que se sienten atacados y entonces contraatacan. Y bueno, pues hay que buscar el... Pues para evitar eso, sí, mejores leyes. En los por, que, eso, por ejemplo, claro, en el ámbito de las agresiones sexuales, que el simple hecho de que no haya consentimiento implique que es una agresión sexual. Claro. Y eso es registrar ni en caliente ni en frío. Eso es legislar bien, o sea, como se tiene que hacer. Totalmente. O sea, que legislar bien. Muchísima, o sea, que es una cosa distinta. Eso, legislar. En estas cosas es concretas son mucho más evidentes, pero en el resto de leyes, aunque parezca que nada afecta, ver cómo afecta y de qué manera afecta a las mujeres y a los niños y las niñas, y luego, en cualquier caso, muchísima más formación en sí, género, pero formación de verdad, porque los temas que hay ahora mismo, tengo compañeras opositando, y el tema que tienes de perspectiva de género o feminismo, no sé ni cómo se llama el tema, creo que es absolutamente ridículo. Simplemente con un como con un sentido más histórico y nada, ¿verdad? O sea, verdaderamente meter dinero, inyectar dinero para formar en perspectiva de género y que por tanto no nos encontremos con sentencias de este tipo que yo sinceramente también confío plenamente en que cuando se recurra, que Fiscalía ha recurrido la acusación particular, incluso han recurrido los acusados, que en apelación esto cambie. Pero fíjate que me estaban diciendo por la radio y la televisión de que mañana iban a presentar el abogado para que los dejaran en libertad. Ah, bueno, claro, pero eso va a suceder siempre. El abogado, el abogado no puede decir, bueno, pues me quedo así, ¿no? Sí, siempre va a suceder. Pero a lo mejor en este caso, o sea, lo que es la recurrir, yeah, les va a fallar. Porque ha salido tanta mujer, porque... Esperemos que sí, la sociedad, que podría ser al revés, ¿no? Se podía haber sido al revés, bueno, hubiera sido más callado si hubiera salido a la calle tan tranquilamente. Puede ser, pero también, o sea, para eso, o sea, quiero decir, hombre, el papel del abogado defensor es su papel. Es triste, pero es así como se tiene que hacer. Yo confío plenamente, de verdad, porque si no ya no, ni me esperaba esta sentencia, ni la sentencia ni el voto particular, mucho menos, pero de verdad que si en apelación se corrobora o se reitera lo que dice esta primera sentencia, yo ya me voy del país porque ya no, claro, por eso no digo, me lo esperaría. Por eso digo nada. Yo que si se recurre y la sentencia y es otra y esa, digamos que se la niegan la libertad, ha sido gracias al movimiento de mujeres, de que las mujeres hemos levantado la voz y hemos dicho hasta aquí estamos. Bueno, y a ¿no? que los hechos son los hechos. Claro, los hechos son los hechos, pero es que los hechos ante la justicia, como estamos viendo, por muy hechos que sean, cada uno lo interpreta de una forma y no eso, porque si uno dice que bueno, ha habido agresión y el otro dice que ha habido disfrute, porque pero gracias a Dios el del voto particular sí, no afecta, no contaba único, para nada. Lo único que sí que es verdad es que le da una pauta a los acusados para poder recurrir. De todas formas, en ese sentido, la organización Women's Link, que es una organización que hace litigio estratégico por los derechos de las mujeres y las niñas, ha hecho de manera formal una solicitud al Poder Judicial para que se sancione a este señor, no tanto esto que ha salido en las redes, inhabilitación, tal, porque las cosas no funcionan así, sino el hecho de, oiga, es que en este voto particular hay unos estereotipos y hay unas cosas tan denigrantes que discriminan a la víctima y a todas las mujeres víctimas de violación. Y entonces, a ver a dónde llega eso, pero a mí me parece una petición formal, una petición fundada, que yo creo que van a tener que mirar. Yo bueno, creo que también. Pues sí, crucemos los dedos, que nos queda todavía una llamada y media hora. Bueno. O sea que ponemos un poquito de música y llamamos a Alicia de Red Feminista. Thank you. Alicia, buenas tardes, soy Amparo. Hola, buenas tardes, Amparo, ¿qué tal? Sí, que es que te habíamos llamado, estabas comunicando. Entonces, sí, cuando salgo el teléfono, digo, seguro que es ella, que tiene la llamada perdida. Bien, bueno, pues aquí estamos teniendo una tarde, pues aquí dando caña, que antes decíamos en plan de broma, soltando palabrotas, que si esto tuviéramos que hacer el pip de las palabrotas, pues casi el 75% de lo que estábamos diciendo, digo, pues serían pips. Pero bueno, pues no sé si nos habrás podido escuchar, pero la primera intervención ha sido de una víctima de violación que nos ha dejado muy acongojados, porque lo que ha explicado es terrible. Y bueno, estábamos dando, aunque yo sé que vosotros desde Red Feminista pues estáis específicamente dedicados lo que es a la economía, ¿no? Sí. Si no recuerdo yo mal de la otra vez que hablamos. O sea, apoyar cualquier tipo de iniciativa feminista, dirigida a prevenir la violencia, el acoso, la promoción de las mujeres en el empleo. O sea, que en realidad va dirigido a la economía feminista, pero es que economía feminista es un cambio de sistema. Ya. ¿Y qué te ha parecido el birlibirloque que han hecho con los 120 millones que han dejado nada más que 80? Vergonzoso. Porque hemos hablado también del tema. Creo que es al revés, o sea, de los 200 millones hay 120 asignados y 80 que han desaparecido. O sea, te refieres al pacto de Estado, ¿no?, contra la violencia. Bueno, os habían prometido 200. 200, y sí. Sí, han dejado de reducido a 80 lo que van a dar. No, creo que no, creo que eran 120. No sé, yo el otro día lo he leído y que sí, no, 120 han desaparecido y 80 es lo que han adjudicado. ¿No es así, Paloma? Yo no lo tengo no lo tengo claro, pero he leído lo que hemos hablado antes, justo. Sí. A mí me suena pero vamos, de todas maneras es igual. O sea, hayan desaparecido 80 millones o 120 ante un problema de esta magnitud en la que todos los partidos políticos parece que están de acuerdo en salir cada vez que hay una mujer víctima de violencia, unos niños y niñas víctimas de violencia, a salir a dar el pésame y a ponerse las chapitas. O sea, lo que parece mentira. Lo que tú dices, las chapitas. Realmente con presupuestos, que es como se comprometen los gobiernos, los presupuestos, y además es que incluso 200 millones es ridículo. 200 millones no dan para un país de 40 millones de habitantes, en el que hacen falta campañas de sensibilización dirigidas a la población, recursos específicos de atención, cambios de leyes, en fin, no da. Es terrible. Bueno, y que estábamos hablando como ejemplo, porque nos ha tocado muy muy de cerca pues lo de la manada, pero que evidentemente no es el caso único y no, desgraciadamente. Sí. Y bueno, pero que es el que ha levantado más ampollas, por decirlo así, últimamente, ¿no? Y que se está saliendo a la calle. Mañana precisamente hay una manifestación. Exacto, a las 7 en Atocha. No, es 18:30. 18:30. Sí, a las 18:30 desde Atocha, más o menos. No sé ahora bien, porque decían desde que salían desde la plaza. Sí, del Reina Sofía. Del Reina Sofía. Es que bueno, es que generalmente se suele formar allí y luego salen, pero en fin. Pues sí, o sea, la sentencia de la manada ha venido en un momento histórico en España en el que el feminismo está en la calle. O sea, el feminismo está organizado y está en la calle. Hasta ahora está dentro de las asociaciones, en los barrios, y ahora es un feminismo que se ha unificado porque, o sea, a nivel internacional y a nivel nacional, las mujeres estamos hartas de las promesas incumplidas desde hace dos siglos de igualdad. Entonces, esta sentencia viene en este momento, en España, en el que somos capaces de responder desde la calle, que ni un paso atrás, pero efectivamente manadas hay todos los días en cada uno de los barrios de este país. De hecho, precisamente lo que ha tenido de conmovedor, como tú dices, esta ola feminista, es que las mujeres nos hemos decidido a compartir nuestras violencias cotidianas. Y somos millones de mujeres las que hemos sufrido agresiones sexuales a lo largo de nuestra vida. Yo me atrevería a decir que todas. Todas. O sea, yo también, todas. Sí, alguna vez nos han metido mano, como comentaba uno, en el metro, en el autobús, ¿no? O lo que sea, pero que todas hemos sufrido en algún momento, incluso puede ser psicológica la violencia, no tiene por qué ser simplemente física, ¿no? Porque también es violencia de género, pues que los jefes abusen, o sea, no digan abusen físicamente, pero sí de el poder encima pues de las subalternas, por decirlo así, ¿no? Efectivamente, pero o sea, todo eso es violencia sexual. Por eso. O sea, violencia de género en su más amplio sentido de la palabra, pero en concreto violencia sexual también es que una mujer se sienta obligada a tener relaciones sexuales con su pareja cuando no le apetece. Pues mira, eso, de eso se ha hablado. Sí. O sea, ese tipo de violaciones cotidianas que, vamos, me atrevería a decir eso, que todas las mujeres hemos vivido en algún momento de nuestra vida, bueno, esas u otras. Entonces, o sea, ese cuéntalo, no, el hashtag de cuéntalo, ahora, ¿no?, que parece que, bueno, que lo hemos hecho las latinas, pues es ese lo que está poniendo de manifiesto, que esto es un problema de una magnitud que el Estado, si quiere comprometerse con solucionarlo, 120 millones de euros no dan ni para empezar. O sea, sería empezar con una miguita, pero hace falta crear unidades especiales, crear centros de atención, que en otros países como Austria existen, donde una mujer cuando es violada no tiene que irse a un hospital, como es en el caso de Madrid, La Paz, que es el único hospital donde te pueden hacer los análisis que testifiquen y tal, y la prueba de ADN, al que te tienes que dirigir antes de ir incluso a la comisaría. Primero te hacen ir a La Paz, luego tienes que ir a la comisaría, luego, en fin, toda esta serie de periplos, que además, si no hay violencia, tampoco puedes asegurar que haya sido una violación. O sea, en fin, todo esto tiene que cambiar para facilitar que las mujeres que sufren agresiones, y que hay que recordar que las agresiones, la mayoría de las veces, son por parte de nuestro entorno cercano, familiares, amigos, no, parejas, etcétera, que se pueda denunciar, que se pueda allanar el camino de las mujeres víctimas. Porque hay una cosa que es especialmente triste de este caso, ¿no? No es el hecho de la sentencia en sí, sino de que 5 chicos no sean conscientes de que el ejercicio de poder al que han sometido a esta mujer es una violación. Claro. Efectivamente. Claro. Sí, claro. En eso estamos completamente normalizado. Eso es lo que hemos dicho todas, que solamente porque sean 5, es que ya el número ya solamente ya es abominable. Exacto. Incluso que esta chica dijera que no se había ejercido violencia contra ella, porque tenga tan naturalizado que eso que se ejerció no era violencia, que eso forma parte de la cultura de la violación, que al final te inducen a hacer algo que tú no quieres, sin fuerza ni nada, porque desde pequeña has escuchado que tú tienes que acceder a las demandas de los hombres. Entonces hay muchísimas mujeres que no identifican eso con violencia, y eso es violencia del más puro estilo rancio y patriarcal. Lo que se busca es la culpabilización al final de la propia víctima. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que también el que ella no dijera que no habían hecho violencia contra ella es hasta, digamos, hasta el pudor para que después su vida continúe y no sea siempre señalada con que lo que la han hecho. Fíjate lo que a esta chica, lo que la hicieron. Eso también lleva en las personas que sufren violencia un temor a que sea recordado siempre de lo que la han hecho y cómo la han hecho. Al estigma, por eso para al romper estigma, el estigma, exactamente, sí. Es tan importante que todas las mujeres compartamos que nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros padres, o sea, distintos hombres a lo largo de nuestra vida, el hombre que iba a nuestro lado en el metro o en el autobús, un desconocido en la calle, aunque los desconocidos en la calle, según las estadísticas, no llegan al 1%, de los que te agreden sexualmente. O sea, que hay como un mito también en torno a la violación, que es en un parque por la noche, y tú vas bebida y es alguien que no has visto en tu vida. Esos no llegan al 1%. Sí. El otro 99% es gente de nuestra confianza, de nuestro entorno cercano, etcétera, a quien confiamos, a nuestros hijos e hijas de pequeñas, a con quien nos han dejado nuestros padres y madres de pequeñas, y que nos agredían y abusaban de nosotras, etcétera. Esos son el 99% de las agresiones sexuales. El entorno familiar, que se dice, por así decirlo. Sí, del entorno conocido. Sí. Y por eso mismo, además, es que tendría que ser delitos que no prescriban, porque si una niña es abusada con 5 años, ¿cuándo lo va a denunciar? Con 15, a lo mejor no está preparada, a lo mejor es con 30 cuando le sale todo el trauma. Sí. Y son delitos que prescriben. Sí, no, sí, prescriben, ¿eh? Prescriben, claro, cuando cumplen la mayoría de edad. O sea, que aunque entonces quieras, me parece, denunciar, pues bueno, vale, denuncia, pero no, ya prescrito. O sea, es que hay cosas que no podían prescribir, no. O sea, el abuso a un menor de 5, de 3, de un año, es que eso yo tendría que ser de por vida, no sé. Por supuesto, y además es que hay, o sea, muchas recomendaciones de las personas que atienden a mujeres que han estado en situaciones de agresión sexual, muchas recomendaciones que van dirigidas hacia esto, son delitos que no pueden prescribir, porque la mujer cuando está preparada para denunciar, es cuando ella ha superado el trauma. Claro. Y eso lleva sus años. O sea, ponerle voz, nombrar, tratar de superar el estigma, porque al final de lo que se trata es de que las mujeres que hemos sufrido violencia de todo tipo, no superemos el trauma, normalicemos nuestra vida, que es por lo que se nos condena a veces también. Tú fíjate la víctima, en este caso de la manada, cómo se la señaló, porque ella hacía una vida normal, pero ¿qué quieren? ¿Que se meta en su casa a llorar toda la vida? O sea, precisamente lo que se trata es de superar el trauma. Entonces, para eso tiene que ayudar toda la sociedad y bueno, poner los recursos a disposición. Entre ellos, insisto, que no prescriba el delito. Bueno, yo opino que, o sea, aparte de que estoy de acuerdo, pero vamos a ver, cuando una niña es abusada, sí, entre los 0 y los 5 años, por ejemplo, y siente, toma conciencia de que debe denunciar aquello, por ejemplo, a los 30 o a los 40, resulta que su abusador ya se ha muerto, porque normalmente suele ser no un niñito como ella, sino un adulto. Entonces, eso tendría que tener un tratamiento especial, por supuesto, que no prescriba, pero muchas veces es que ni siquiera puedes denunciarlo, pero la persona que ha abusado de ti ya no está, o sea, ya se ha muerto, ya ha desaparecido. Bueno, se nos ha ido la abogada, pero en fin, porque teníamos una Paloma, que la teníamos aquí, que era de feminismo de aquí, de SECO. Sí. Es abogada, lo que pasa es que tenía una reunión y dice, me tengo que ir. Estaba ya muy a gusto, pero se ha tenido que ir. No sé, pero si, por ejemplo, la madre o quien sea detecta esta agresión, debía poder actuar en nombre del menor. Digo yo, no lo por sé supuesto. Si esto funciona así o no funciona así. Eso se puede, lo que pasa es que, bueno, los casos que conocemos en nuestro entorno cercano, en los casos en los que ha ocurrido eso, que es la adulta la que detecta que un adulto, algo raro, sea sí, el padre o tal, está abusando de los niños, hay que someter a los niños a un peritaje psicológico que muchas veces no es tenido en cuenta por los jueces. Sí, bueno, hemos tenido hace poco el caso de Susana Guerrero, que supongo que lo conocerás, que bueno, que ella fue abusada, quedó embarazada, tuvo una niña, el abusador que le pidió la patria potestad, se la dieron, me parece, ella se negó a entregar la niña porque la niña pues no quería ir con el padre y se detectó que el padre abusaba de la hija, no solamente de la madre, ¿no? Y pues la niña tuvo que ir declarar, al final admitió una declaración sin ver al maltratador, por decirlo así, por no decir otra cosa peor, y entonces al final ganó el juicio. Pero luego se han inventado pues el dichoso síndrome de alienación parental, el SAP, en que dicen que son las madres que, para vengarse de los padres, influyen en los niños para que denuncien cosas que no han pasado. Efectivamente. Y encima van, se escribe un libro y se presenta en el colegio de médicos, cuando no está reconocido por ningún psicólogo este síndrome. No. Es que estamos en un país... Está denostado por todas las asociaciones de psicólogos y psicólogas a nivel nacional e internacional. Sí, el síndrome de alienación parental no existe. Pero es verdad que se le ha dado voz, sobre todo desde colectivos de maltratadores, de padres separados y divorciados, resentidos con la vida, y que son los que se están haciendo eco del SAP, pero que la mayoría de ellos son maltratadores. O sea, les interesa ese síndrome y que se conozca ese síndrome por tapar sus propias vergüenzas. Pero es un síndrome que no existe. Y efectivamente muchas mujeres en este país han tenido que padecer en los juzgados que se las tachara de sospechosas de estar alienando a los hijos en contra de los padres. En fin, sí, una vergüenza. Y todo esto además se suma que la voz de los niños y las niñas apenas se tenía en cuenta, si la de las mujeres es una voz silenciada, lo de los niños y las niñas no tiene nombre. Ya no, ya, ¿para qué? Apaga y vámonos. Sí. Porque claro que saben, bueno, qué dicen, pero bueno, hubo un precedente que parece ser que la juez dictó sentencia favorable a la víctima basándose en el lenguaje corporal de la niña. Sí. Uh-huh. Que ya se sentó un precedente, que es la primera uh-huh. vez, era una juez, eso sí, es verdad, sí. Que se admitía que la niña por el lenguaje corporal, que eso lo puede ver muy bien, existe un lenguaje corporal uh-huh. Que te puede indicar muchas veces sí. más que las palabras, sí, sí, sí. Sí. Que la niña sí realmente había sido abusada y lo dio por bueno y dictó en contra del padre. Pero esto uh-huh. es la única, bueno, puede que haya más casos, pero es el único que he leído, ¿eh? Sí, sí. Es que también yo pienso que a ver, a un niño pequeño y que los que hay que han abusado desde muy chiquitines, digamos, y con los años se consigue, digamos, borrar de su mente toda esa maldad de tu alrededor, pues a mí también me parece que sería una cosa buena, porque estar a un crío pequeño en un juicio y otro sí. expresarle, eso también es como muy doloroso. Muy doloroso para la madre, que sí. lo tiene que llevar y le tiene que estar haciendo eso, y para el crío, y para la criatura, que si bueno, sí. si con mucha suerte lo consigue olvidar, pues bueno, está. Sí. Lo que dice Charo, que lo pueda después, si lo recuerda, y lo eso, que lo denuncie cuando claro. sea mayor, pero de claro. momento, yo... Pero por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo en que a los niños hay que tratar de evitarles el mayor sufrimiento claro, claro. posible. Pero si quien abusa de ti es tu padre, alguien tiene que intervenir para que esa persona deje de tener contacto contigo por tu propia protección. Es el caso de Susana Guerrero y es el caso de muchos niños y niñas que están abusados y que a las madres no les queda otro remedio que quitarles la custodia, tratar de quitarles la custodia a los padres. Y eso solamente se puede hacer pasando por un juicio, por muy doloroso que sea. Sí, y sí, luego, claro. bueno, hay un libro que a mí me gusta mucho, que se llama La teoría King Kong, de Virgin Despentes, y habla precisamente de que las agresiones sexuales, las violaciones y todo tipo de agresiones sexuales es el mecanismo más fuerte que tiene el patriarcado sí. para someter desde pequeños y pequeñas a las personas, a la autoridad masculina. Y es verdad que si empezamos a tirar del hilo, las agresiones sexuales no solo las hemos sufrido las mujeres, aunque principalmente, las agresiones sexuales también las han sufrido los hombres, que aprenden a someterse a la autoridad masculina de la fuerza. Y es un libro muy interesante por eso, porque es que está tan extendido la violencia sexual. O sea, que esto no ha hecho más que empezar. O sea, es empezar a levantar la alfombra y ver lo que hay debajo, lo que escondemos debajo de nuestras casas. Porque esto además todo ocurre, la mayoría ocurre en el ámbito doméstico. En el ámbito de nuestras casas, en el sacrosanto suelo de nuestras familias. Entonces tendremos nada más que recurrir, pues como aquella famosa prostituta francesa que llegó al juzgado en el juicio y le pegó dos tiros al violador de su hija. O como hace poco tiempo, no, y perdona, no sería lo ideal, pero como hace poco tiempo esta señora que le quemó vivo al violador de su hija después de haber salido de la cárcel. O como el otro día, entrando en Sol, que era una reunión de los niños agredidos con las madres y todo esto, pues una señora mayor decía lo mismo, que después de haber llevado a su nieta de 3 años a La Paz, que se había reconocido como la había rasgado su padre y todo, y que esa documentación se había traspapelado y que estaba en un juicio y que ahora se la querían dar todavía como para visitas y todo eso, al final terminas diciendo, ese tío hace la primera vez la violación, la segunda le mato, o que no llega a la segunda. O sea, que te dejan pie, no es que te dejan pie, es que el sentimiento de como de mujer, o de te voy a decir hasta de padre, no solamente de mujer, es terminar haciendo eso. Claro. Dices, yo me quedo en la cárcel, pero este tío, porque no puede ser, o sea, el daño que me ha hecho a mí y que ha hecho a mi hijo, que es lo peor, hijo o hija, que es lo mismo. O sea, yo creo que como sociedad también tenemos la obligación de señalar a quien comete estos delitos, pero ya sean jueces que dictan sentencias así, policías que han ninguneado la voz de las mujeres, etcétera, o sea, todo tipo de profesionales que atienden a las mujeres penosamente, tenemos la obligación como sociedad de señalarles. Sí. Y cuanto más a los que infringen estos delitos, o sea, a los propios agresores sexuales. Pero ahora, por ejemplo, que está el ambiente bastante calentito, en las redes sociales hay muchas iniciativas de empezar a hacer comandos feministas que empiecen a poner un poco de orden en este sentido. O sea, que no esperemos solamente a que lo pongan los jueces ni los policías. Sí. Bueno, pero de todas formas vamos a ver, vamos a ser sensatos, y entonces lo que no podemos hacer es contestar de la misma forma. No, lo que tenemos que luchar es por cambiar las leyes, por cambiar la mentalidad de la sociedad, sobre todo de la sociedad masculina. Pero bueno, por supuesto que yo también lo he oído, y entonces hay mujeres, sí, que están dispuestas a salir a la calle armadas con lo que sea, ¿no? Sí, pero no estamos hablando de violencia, estamos hablando de señalar a quien lo hace. O sea, de que cese la impunidad de las personas que cometen estos delitos, no de agredirles, porque efectivamente sería el ojo por ojo, diente por diente. No, es que sería ponernos a la misma altura que ellos, y nosotras somos otra cosa. Entonces tenemos que ser mucho más inteligentes que ellos, y por supuesto, lo primero que hay que hacer es presionar para que se cambien las leyes, o sea, y sobre todo que dediquen una partida, la que sea, y que sea alta y que sea rápida, para que a los jueces de este país les den una serie de cursillos para demostrarles que están inmersos en una sociedad machista que los ha educado así y que tienen que cambiar el chip. Sí, sí. Lo curioso es que precisamente estos jueces de la manada, por lo visto, sí habían recibido un curso de violencia de género. ¡Dios mío! Pues entonces el curso está muy mal impartido, o son unos machistas irreductibles, claro, con lo cual tenemos la obligación de recusar a esa gente como sea, por supuesto. En fin. Tú has dicho que se dediquen recursos, pero que los recursos sean cuantiosos, que no sean cursos que de nos permitan formar y que nos permitan tener los medios de evitar esto, o de formar unos piquetes, pues de, como tú dices, se pone uno de delante donde vive pues un pederasta, un violador, y denunciar con nombre y apellidos, aquí fulanito de tal, ponerlo en evidencia, no lo sé. Yo no sé si en España, porque en los Estados Unidos sí existe eso. Sí, aquí igual aquí te dicen que te acusan de difamación. No, que es decir, donde haya un pederasta, donde haya una persona de esta, que se señale, aquí vive este señor y se... Y hay listas en Gran Bretaña también, han sido polémicas, pero hay listas, porque vosotras fijaos el violador que salió después de 20 años en la cárcel, que la propia policía dice que no está rehabilitado, ha abierto perfiles en las redes sociales para quedar con chicas. Sí. Es una cuestión de tiempo que este hombre vaya a volver a violar, como ha pasado en Francia, con el hombre que ha violado y secuestrado y matado a una niña, una cría de aquí, antes de ayer, etcétera, ¿no? O en muchos otros países. Sí, entonces, esta impunidad la tenemos que evitar. Yo quiero saber dónde vive ese señor. Exactamente, eso es una quiero de las cosas. Quiero saber la cara de ese señor y quiero poder proteger a la gente que está cerca. Esa sería una buena dentro de las muchas cosas que hacer, que se pueden hacer, que se pueden hacer, y que no cuesta tanto dinero, por así decirlo. No. Ya, pero se necesita medios porque hay que habilitar refugios o casas para acoger a estas mujeres, psicólogos, o sea, es que es una infraestructura que hay que crearla, porque en realidad están pañales. Aislarles a ellos. Eso también. Vamos a hacer campos de concentración. Pero que se violen los unos a los otros. Pero que se sepa dónde los viven. Los unos a los otros. Exacto, eso. Los unos a los otros. Bueno, y lo primero que habría que hacer, bueno, lo primero no, cuando llegue el momento, yo opino que mientras esté gobernando el Partido Popular, tenemos pocas esperanzas. Pues entonces, como entre ciudadanos vas a apañar también. Entonces, efectivamente, lo que tenemos que hacer es, en fin, eso es una labor más larga, pero teníamos que cambiar la dirección, o la ciudadanía española, sobre todo las mujeres y los hombres, como es debido, deberían cambiar el gobierno que tenemos. Entonces, a la hora de ir a las urnas, es la única esperanza que tenemos, porque mientras gobierne o el PP o gobierne Ciudadanos, que va muy bien en las encuestas, por cierto, lo tenemos crudo. Tendremos que seguir en la calle y tendremos que seguir haciendo multitud de cosas, pero no nos van a dar lo que durante 21 siglos no nos han dado. Nos lo vamos a tener que ganar. Sí, porque no están comprometidos con la igualdad. No, no. No están comprometidos con las necesidades sociales. No. Están comprometidos con la economía neoliberal, que es lo único que les importa, que las empresas vayan bien, que el IBEX 35 vaya bien, y las necesidades reales de las personas que estamos todo el día trabajando. Si les importa un pimiento. No les importan. Entonces, por supuesto que hay que cambiar el gobierno, pero luego también hay que ir ampliando esta ola y que cada vez más, en la parte que a cada una nos toca, como ciudadanía, ir sensibilizando a más gente y alfabetizando en política, en cómo nos tenemos que comportar, en dónde tenemos que consumir. O sea, todo esto es lo que va cambiando la sociedad. Las personas somos las que tenemos el poder. Efectivamente. No lo tienen los estados. Sí, sí. En fin, bueno, nos queda poquito tiempo. Yo quería recordar que mañana por la tarde hay una manifestación precisamente como protesta y que habrá que ir. Sí. Supongo que estaréis vosotras también. Sí, por supuesto, claro. Mañana estaremos allí. Y nosotros también iremos, o sea, como yayos, pues, y yayas, sí. Nosotros somos mixtos, sí. iremos sí. También. Y protestaremos, y lo que nos queda hasta ahora pues es enfrentar pues la voz del pueblo contra el gobierno. Y oye, yo creo que, en fin, sí cuesta, iremos poquito a poquito, pero se van consiguiendo pequeñas cositas, vamos evolucionando, tampoco nos lo miremos desde el punto negro, como decía Paloma, hay que seguir adelante. Y hay que seguir en la calle, y hay que seguir en la lucha, también el sábado tenemos, sobre las 6:30 me parece, también una manifestación por las pensiones dignas, porque es evidentemente que esta especie de caramelitos envueltos que nos han pretendido meter no nos convence y vamos a seguir en la calle. Bueno, pues lo mismo tendrá que pasar con las feministas, con la ley Mordaza, con todo. Habrá que seguir en la calle hasta arrinconarlos y no sé. Y si me lo permitís, también quiero hacer un recordatorio. El domingo 6 de mayo, en la nave Terneras del Matadero, hay durante todo el día la segunda feria de economía feminista de Madrid. Sí, está allí, sí. Y luego también, creo que por la mañana a las 12, están las víctimas de bebés robados en Sol. También, en que van a hacer un acto de poesía que tiene un nombre muy bonito, pero no sé si ahora yo me meteré un lío como... poesía, no sé, sí, es muy bonito, también, sí, que diciendo para sea en recordatorio, porque el día 6 es el día de la madre y bueno, pues esas madres pues nunca la han celebrado con sus hijos. Las nanas de las mujeres que nunca han cantado nanas. Una cosa parecida. Mujeres que no han podido cantar nanas. O algo así. En fin, es que hay tantísimas cosas que bueno, que ya no sabes por... y cada vez más feminista, o sea que... Exacto, también os quiero recordar pues que hay una asamblea que está organizando el séptimo aniversario del 15M, que van a haber asambleas, asambleas populares, etcétera, aparte de la manifestación como recordatorio. Os voy a enviar a toda la gente que habéis venido, pues bueno, algunos ya lo sabéis, pero como plataformas feministas, os voy a enviar que nos reunimos todos los domingos, y porque es un momento de exponer todas estas cosas, hay que feminizar también el 15M. Pues sí. Por supuesto. O sea que ya os mandaré donde en la convocatoria de asamblea, que son todos los domingos, porque está abierta y porque puede ser participativa de todo el mundo que quiera ir y de ingresar. Se van a hacer cosas muy muy bonitas y bueno, y chocantes, y en fin, la protesta. Bueno, yo también quiero hablar desde los yayos flauta. Sí. De Madrid, sobre todo, que todas las yayas hemos hecho un apartado de feminismo, pero también decir que los yayos nos apoyan al 100% en todo lo que se haga, y son ellos uno de los más activos para que todo esto... Y que gritan. Y que gritan tanto como nosotras. O sea, no, que también tanto como nosotras. Eso sí, es verdad. Mi reconocimiento que también para... Porque unos también compañeros maravillosos. Los yayos, y hay muchos hombres también, vamos a decir, ¿por qué no? O sea, aquí me dirijo a los yayos que nuestro agradecimiento, porque son los que están a nuestro lado codo con codo. En fin, muchas gracias, Alicia, por haber intervenido. Como siempre, pues os pasaremos el enlace y ya sabéis que es de libre disposición para que lo difundáis, etcétera, etcétera. Te advierto ya así para que de esto, que el primer testimonio que hemos tenido es el de la mujer violada y que nos ha dejado así como un rato el corazón encogido, no partido, no, encogido, porque la verdad es que ha sido como súper valiente y ya es una mujer adulta, de año, que está más cerca de la jubilación que del de esto y que todavía lo recuerda y se le quiebra la voz cuando habla de ello. Eso es terrible. Dice que no se acaba de ir casi nunca. Pues lo escucharé. Muchas gracias. Ay, gracias a vosotras por haber intervenido y bueno, pues que seáis, bueno, que salgáis a la calle, que salgáis a protestar. Sí. Sobre todo si tenéis hijas, mujeres, sobrinas, nietas. Bueno, y nietos, porque no tengáis nada. Sí, y que tenemos la suerte, o se tiene la suerte de que no les haya pasado nada, pero bueno, ellos, todos los niños y todas las mujeres violadas, somos nosotras también. Y así lo pienso poner en el título del programa, ¿no? Que hoy nos sentimos todas violadas. Pues en fin, muy bien, un abrazo a todas, chicas. Gracias. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Nos sentimos todas violadas y solidarias con nosotras mismas. Sí. Vale. Bueno, pues hasta el jueves que viene, que sacaremos las conclusiones finales y definiremos mejor qué es lo que se prepara para 15M, ya espero que con horarios, programa, etcétera, etcétera. Los yayos tenemos una acción. Vale, pues hasta el jueves que viene. Que seáis.